Chipotla. También saludo a Coneucla, donde saben zapatear. Arriba, Pacuatlán, cuñado. Pueblos paguatecos, donde bailan los huastecos, por ser lo tradicional.